Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Cyberhead. Hola IndustrialHead, bienvenidos a este nuevo episodio de Electroshock. Este es el número 180 y estamos a poco más de un mes del evento de Noise and Silent con Paranormal y a solo dos semanas y días de tener a Mordacious en San Luis Potosí. Y bien, antes de cualquier otra cosa les adelanto que en este episodio tendremos lo más reciente de Spectralized, Chain Reactor, Auto da Fe, Canquino y muchas cosas más. Recordamos que esto lo escuchan únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital, además de algunos otros municipios también que son están un poco más alejados, pero que bueno, no tenemos aún registro. Sin embargo, sabemos que la señal llega mucho más allá de lo que de los que estamos mencionando. Y bueno, también recordarles que pueden escucharlo a través de internet en tiempo real en la página de Radio Universidad, que está en www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí simplemente dan clic donde dice escuchar Radio Universidad, van a encontrar por ahí dos mini reproductores, generalmente el de la derecha es el que funciona, así es que le dan clic y ya están escuchando la estación en tiempo real sin tener que hacer ninguna otra cosa más. O bien, también si es que no nos escucharon en el estreno, que son únicamente los sábados a las 7 de la noche, pero lo quieren escuchar, o bien lo escucharon y lo quieren nuevamente escuchar o incluso bajar, vayan entonces a nuestro blog en electroshockradio.blogspot.com. Ahí van a poder encontrar este número 180, así como los 179 anteriores de forma permanente. Los links no caducan, así es que pueden oírlo y pueden también bajarlo cuando ustedes quieran. Y bien, arrancamos ya esta emisión. El teléfono en cabina es 826-1347 y está Manuelito Castillo en los controles técnicos. Y ahora sí, arrancamos esta emisión con el clásico de la semana. Hoy les tengo algo de Swamp Terrorist, este dúo suizo que hace mucho no les programamos por aquí y quienes desafortunadamente se desintegraron sin dar explicaciones en el año de 1998. Podríamos decir que justo en la cima del éxito. Casualmente vimos la desintegración de la banda tras la salida de Steer, quien prácticamente hacía toda la música, así que bueno, no queremos pensar que simplemente Nage no pudo con el paquete y decidió desertar, o simplemente ya no tuvo la suficiente inspiración para seguir con la banda. Bueno, eso solamente él lo sabe. Y bueno, también otra cosa que también les quería decir es que por ahí encontré información actualizada acerca de ellos. Steer, pues bueno, él sí ya no está haciendo nada. Él estuvo inclinado más hacia la música más minimalista, mientras que NH, aunque usted no lo crea, está haciendo actualmente samba. Luego después les voy a dar más detalles al respecto, pero eso sí, la verdad está haciendo música de muy buena calidad, aunque no sea industrial. Bueno, aquí está de su tercer álbum Combat Shock, esto es Pale Torment con Swamp Terrorist. We'll be right back. Bien, ha llegado el momento de lanzarles el primer estreno de esta semana a cargo de Auto da Fe, una banda que, como ustedes saben, comenzó como un simple tributo a la EBM, que después de una exitosa presentación en vivo como colectivo, terminó siendo una actividad de tiempo completo para sus integrantes. Hasta ahora, su mayor éxito había sido su segundo álbum, Identity Unknown, pero después de un disco muy personal como lo fue Act of Fate, muchos de sus fans les dieron la espalda, pero ahora en este 2013 han regresado a reivindicarse con un sonido mucho más maduro, combinándolo de denso de Act of Fate con algunos elementos más en el estilo de sus dos primeros discos. Definitivamente Blackout Scenario, su más reciente producción, les devolverá la gloria como una de las bandas estandarte de la nueva ola EBM. Aquí está Auto da Fe con Emerging Sadness. Enseguida tenemos un artista quizás poco conocido. Su nombre es Richard Bjørklund. Este noruego comenzó a crear música desde 1994. En ese año creó una banda llamada Spectralize. Después de su primer demo comenzó a pedírsele que hiciera presentaciones en vivo, logrando un éxito inesperado. Sin embargo, en el 97 la banda se desintegra. Richard, por su parte, decide emprender su carrera como solista y empezar a crear un concepto diferente en torno a Spectralize. Realiza un track para una recopilación de Tatra Records, el cual es producido por Stefan Groth de Poptigma Berserk, y es tanto el éxito que tiene que Accession Records lo contrata para editar su debut Elements of Truth en el 2002, uno de los mejores álbumes de future pop de la historia, gracias a hitazos como Alight, y a este le siguió Capture the Moment en el 2006 con un éxito no tan bueno, pero sin embargo vendió un buen número de copias. Tres años después, en el 2010, edita The Puzzle en el sello Digital iMusician, y luego de tres largos años por fin ve la luz su nueva realización In Between the Opus Side, ahora de la mano de Space Race Records, y en este disco podemos apreciar que Richard tiene toda la intención de recobrar sus fans y de recobrar la fe en el future pop. Definitivamente ya pocos lo hacen, y pocos lo hacen también como Spectralize. Aquí está lo más nuevo, comenzando este 3x1 de su nuevo álbum In Between the Opus Side. Comenzamos con To Be Recalled, solo Spectralize en este blog.

Con Allied de Spectralize terminamos este bloque triple dedicado a este proyecto e iniciamos a la vez la segunda parte de Electroshock, el que escuchas únicamente aquí a través de Radio Universidad en el 88.5 de frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital, y también pueden escucharlo en tiempo real en internet a través de la página radiouniversidad.uaslp.mx, o bien pueden escucharnos también a través de nuestro blog en electroshockradio.blogspot.com. Ahí ustedes van a poder encontrar este episodio número 180, así como los 179 anteriores, de forma permanente. No caducan los links, así es que pueden escucharlos ustedes a la hora y el día que ustedes quieran. Ahí van a estar siempre para ustedes. Y bueno, también recordarles que en cabinas hay un teléfono que es 826-1340-17, donde pueden comunicarse con nosotros. Está también Manuelito Castillo, sigue aún en los controles técnicos. Y pues ahora rápidamente ya vámonos con Chain Reactor, un proyecto del DJ James Minor, quien comenzó haciendo música rhythmic noise con tintes techno bajo el nombre de Spawn of Anguish, nombre bajo el cual produjo el ya clásico Stalin Alley de su debut Extinction como Chain Reactor en el 2009. Luego en el 2011, con la aparición de su segundo álbum Insomniac, se sintió como que le faltó un poco de fuerza, como que intentó meterse un poco al new style y al electro, que resultó en un experimento un tanto flojo. Pero ahora en el 2013 regresa con la fuerza con la que lo conocimos en su debut con el álbum de The Silence and the Noise, que es el nombre de su nueva producción. Y aquí está, sin más, de este nuevo álbum, Chain Reactor, con Extermination en Electroshock. Electroshock. Hace unos instantes el dúo inglés Dirty K, un proyecto de Rhythmic Noise cuyos inicios datan del 2006 y que han compartido escenario con otros grandes como Mono No Aware, Isoloscope, Winter Calte y Synapscapes. Lo que escucharon fue Broken Storm, que pertenece a su tercer álbum Torrent of Theory, que no es otra cosa más que un explosivo cóctel de ritmos machacantes y secuencias altamente distorsionadas, como todo aquello a lo que nos tiene acostumbrados ya el sello Hans Production. Y ahora damos paso al siguiente estreno, que corresponde a lo más reciente del dúo noruego Can Kino, quienes nos sorprendieron gratamente en el 2010 con su debut We're Can Kino, You Are Not, en el que nos presentaban una mezcla de Dark Electro y EBM de la vieja escuela. Para su segunda realización, la cual apareció hace un par de meses, Can Kino nos presenta un estilo más depurado y ha optado por incluir vocales invitadas, así como en su debut nuevamente nos deja pidiendo más, ya que de verdad es un excelente disco. Y los dejo sin más con este, que ya es el segundo sencillo del álbum Just for the Comfort of Sleep, con las vocales invitadas de Karin Christensen, quien por ahí estuvimos investigando acerca de ella, pero parece ser que apenas anda haciendo sus pininos dentro de la música electro, al menos. Aquí está Can Kino con Just for the Comfort of Sleep. We'll be right back. escuchando Electroshock versión 3.3. Corruption, el más reciente sencillo de DSOI. Terminamos este nuevo episodio de Electroshock. Y bueno, antes de que se me olvide, porque realmente se me olvidó en el bloque anterior, no les dije el nombre del nuevo disco de Camp Kino. Y ahora sí que ya entre tanto bla bla bla, por ahí se me cuatrapeó decirles el nombre. El disco, el más reciente disco de Camp Kino, se titula Father Worketh in Industry y es una producción de este año de la Alpha Matrix. Es que bueno, ahí está ya el dato para quien se quedó con la duda y desea adquirir este álbum, que la verdad está de súper lujo. Y ahora sí, antes que se me olvide también mencionarles que la semana anterior la semana próxima estaremos haciendo unos ligeros cambios en las fechas de los especiales que habíamos publicado hace un mes. Así que bueno, adelantamos el especial de los Revolting Cocks para la siguiente semana, es decir, el día 20, ya que seguramente el día 27 tendremos de invitado a alguno de los promotores de los eventos que habrá en San Luis Potosí en mayo. Les estaremos confirmando a través del blog y del programa quién se trata, porque la verdad es que todavía no hay ninguna cita para ninguno de los promotores, pero bueno, ya les diremos en qué orden van a estar por aquí en el programa ofreciendo a todos ustedes pases gratuitos para que ustedes puedan asistir al evento. Y bueno, ojo, ambos eventos, tanto el de Mordacious como el de Noise and Silent, son para mayores de edad, así es que pues bueno, ahí sí la verdad no podemos hacer nada. Yo sé que nos escuchan muchos chavos muy jovencitos, menores de 18 años, que quisieran asistir a los eventos, pero bueno, desgraciadamente por los lugares en los que se realizan, que generalmente son bares, está estrictamente prohibida la entrada a menores, y bueno, esperamos que ustedes comprendan esa situación. Bueno, así que la próxima semana, no lo olviden, aquí los espero con el especial dedicado únicamente a los legendarios Roboting Cogs. Yo soy Luis Cyberhead, los saludo, muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención, y como siempre, un abrazo y un beso para mi esposa Cassandra y mi hijo Brontis. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Fix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Fix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.